dame el precio pagaste en esa cruz. Porque un día con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, que te quiero decir.